apuñala por una mujer bonita. Me dicen que es una bala y en el amor dinamita. A mí ya me trae de un ala la de la boca chiquita. Parece que se ha enterado de que ando tras de sus huesos. Y yo ando desesperado y a Dios le pido en mis rezos que a mí me la ponga a un lado para comérmela a besos. Si a mí me miran tomando, es que yo quiero una cita. A mí ya me trae penando la de la boca chiquita. Y aunque ella me anda engañando, lo necio no se me quita. Chiquita, a mí ya me trae de encargo. Yo quiero una mordidita con esta pasión que cargo. No más de verla solita, me pasó el momento amargo. La de la boca chiquita es altiva y orgullosa. Lo bronco no se le quita, pero es linda y cariñosa. Si quiere que lo repita, la quiero para mi esposa. Si a mí me miran tomando, es que yo quiero una cita. A mí ya me trae penando la de la boca chiquita. Y aunque ella me anda engañando, lo necio no se me quita.